In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altar Dei ad Deum coelestifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, afumeneque et doloso ero me. Quia tu es Deus, fructus mea, quare me repulisti, e quale te sei sincero, dona affligit me inimicus. Emitem luce in tuan, et in veritate in tuan, ixa me deduxerum, e aduxerum in montem santum tun, et in tabernacula tua. Et introivo altar Dei, ad Deum coelestificae juventutem meam. Qua fitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tristis es, anima mea, e quare conturbas me. Esper in Deo, con ado confitebor ili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altar Dei, ad Deum coelestificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotente, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostolo Spiritus et Paulo, Omnibus Santis et Boves Fratis, que peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ida precor Beata Maria semper Virginen, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolo Spiritus Paulo, Omnes Santos et Vos Frates, ora pro mea Dominum Deo nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis, producate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Spiritus et Paulo, Omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ida precor Beata Maria semper Virginen, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolo Spiritus et Paulo, Omnes Santos et Pater, ora pro mea Dominum Deo nostrum. Miseriator Vestri Omnipotens Deus, et mis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia na solutionem da remissionem peccatorum, nostrum tiva nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare in tum da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Offera nobis quosmus in Domine, iniquitatis nostras, ut ad santam sanctorum purus meriamur mentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, cor licet ex sunt et omnium sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Cum sanctificatus fuero in vobis, congregavo vos de universis terris, et effundam super vos aquam mundam, et mundavi mini af omnibus iniqua mentis bestris, et ab vobis spiritum novum. Benedicat Domino in nonne tempore, semper laus eius, Signore meo. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. cum sanctificatus fuero in vobis con gravo vos de universis terris, et fundan super vos aquam mundan, et mundavi mi ab omnibus iniquementis vestris, et ab vobis spiritum novum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus, flectamus ingenua, levate, Deus, qui et justis premia meritorum et peccatoribus per judinum veniam preves, miserere supplicibus tuis, urreatus nostri confessio, indulgentiam valiat precipere delictorum. Per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Ezequiel. Yo santificaré mi nombre grande, profanado entre las gentes a causa de vosotros en medio de ellas, y sabrán las gentes que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando yo me santificare en vosotros a sus ojos. Yo os tomaré de entre las gentes y os reuniré de todas las tierras y os conduciré a vuestra tierra. Y os aspergaré con aguas puras, y os purificaré de todas vuestras impurezas, todas vuestras idolatrías. Os haré un corazón nuevo, y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Os arrancaré ese corazón de piedra, y os haré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y os haré ir por mis mandamientos, y observar mis preceptos y ponerlos por obra. Entonces habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Venite, fili, audite me, timor en domine doceo vos, accedite a teum, te illuminamini, e facias vestra non confundetur. Dominus obiscum, oremus. Per esta quesumus omnipotens Deus ut cos junia votiva castigant issa quoque devotio santa letificet, ut renis affectibus mitigatis facilius celestia capiamus. Per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Isaías. Lavaos, limpiaos, quitad de ante mis ojos la iniquidad de vuestras acciones, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid y entendámonos, dice el Señor, aunque vuestros pecados fuesen como la grana, quedarían blancos como la nieve, aunque fuesen rojos como la púrpura, vendrían a ser como la lana blanca. Palabra de Dios. Beata gens cuyos es en Dominus Deus eorum, populus quen elegit Dominus in unitate sibi, Verbo Domine celi firmati sunt, et Spiritu oris eius omnis virtus eorum. Domine non secundum peccata nostra, quae fecimus nos, neque secundum iniquitatis nostras selectivas nobis. Domine, ne memeris iniquitatum nostrarum antiquarum, cito non antipir nos misericordiae tue, quia pauperes facis sumus inimis. Adjuva nos, Deus salutaribus nostris, et proter gloriam nominis tui, Domine, libera nos, et propitio est peccatis nostris, proter nomen tuum. Munda cor meona clavia mea, omnipotens Deus, clavia Isaia profeta calculum mundas signito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignem vale nuntiare,

¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, le estás viendo, es el que habla contigo. Dijo él, creo, Señor, y se postró ante él. Jesús dijo, yo he venido al mundo para un juicio, para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. Oyeron esto algunos fariseos que estaban con él y le dijeron, con que nosotros somos también ciegos. Les dijo Jesús, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora decís, vemos, y vuestro pecado permanece. Palabra del Señor. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Es corriente pensar que todo mal proviene de algún pecado, y por eso los discípulos preguntaron al Señor si este ciego había pecado o no. Si era ciego por su pecado o por el pecado de sus padres. Y el Señor les contesta, ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifieste en él las obras de Dios. Nació ciego para que se revele en él el poder de Dios. Existen enfermedades que no son por causa del pecado propio, ni tampoco vienen por el pecado original, es decir, por generación natural, por el pecado que se transmite a través de la generación natural, pecado que puede venir por el pecado de los padres cuando engendran a su hijo, o el pecado de otra generación, ya sea de los abuelos, etc. Existen enfermedades que son impuestas por el demonio y que nadie conoce la raíz de esa enfermedad, por qué se da esa enfermedad, y por lo tanto, para quitarlas hace falta recurrir al poder de Dios. Y por eso, dice el Señor, está ciego para que se manifiesten las obras de Dios, que son poderosas en su ceguera, en su enfermedad, en esa enfermedad impuesta por la obra del demonio. El Señor cura a este ciego de nacimiento y los fariseos lo asedian a preguntas, mas el ciego se muestra totalmente rendido a Jesús, en quien reconoce al enviado de Dios, al Mesías que él espera. Por eso el que fuera ciego da testimonio de Jesús, creó Señor y se postró ante él. Aquí está la clave de la curación de esta enfermedad que viene impuesta en la naturaleza porque el demonio tiene derecho a obrar en el cuerpo del hombre. Cuando Dios cura estas enfermedades impuestas, el alma recibe en su corazón el conocimiento de Dios, la fuerza de Dios. Y la persona, una vez curada de su enfermedad, cree en aquel que lo ha curado. Nunca este ciego de nacimiento vio a Jesús con sus ojos naturales, es decir, nunca se hizo una idea externa de lo que era Jesús cuando alguien le hablaba de él. Nunca hizo un juicio externo de la persona de Jesús por lo que otros decían de él. El ciego de nacimiento oía hablar a la gente de Jesús, de sus obras, y sentía en su interior la necesidad de conocerlo, de verlo, de sentirlo. Esa necesidad es ver a Jesús, pero con los ojos espirituales, con los ojos del corazón. Una persona que no es ciega de nacimiento oye hablar de las obras que hace Jesús, y enseguida se pone en marcha para buscar y encontrar, para ver con sus propios ojos a ese sujeto del cual todos hablan. Quiere comprobar con sus ojos con sus sentidos externos lo que otros dicen. Y por aquí viene el engaño de muchos, porque muchos no desarrollan el sentido espiritual, el discernimiento espiritual de las personas, al moverse instantáneamente hacia ellas por sus sentidos exteriores. Dan más importancia a lo que ellos conocen por sus sentidos naturales que a la verdad interior de la persona que está haciendo el milagro o la obra. No se mueven a conocer a las personas por el sentido espiritual. El ciego de nacimiento, porque estaba impedido en su sentido exterior de la vista para conocer lo que era Jesús externamente, de forma superficial, desarrolla en su interior el sentido espiritual de la vida, es decir, el discernimiento espiritual de las obras que las personas hacen. Y por eso el ciego de nacimiento desea buscar a Jesús, no para verle con sus sentidos exteriores, con sus ojos naturales, pues él no puede, sino para conocer espiritualmente a esa persona a la que no puede ver exteriormente. Y aquí nace la dialéctica, la lucha entre la vida humana y la vida espiritual, es decir, la lucha entre la vida que se conoce mediante la razón y los sentidos del hombre y la vida que se conoce mediante el espíritu, la vida en el espíritu. Los hombres suelen vivir en lo humano, en lo natural, conociendo la vida por lo exterior, por sus sentidos exteriores, y creen conocer a las personas porque las ven, o porque hablan con ellas, o porque las tocan o siente algún afecto o atracción hacia ellas, y se equivocan y se engañan, porque el hombre tiene ante todo una vida íntima, una vida espiritual, por la cual se mueve en su vida humana, en su vida exterior. Todo hombre tiene a su lado dos espíritus, uno bueno y otro malo. Cada uno de los dos espíritus pone en el hombre pensamientos, ya buenos, ya malos, y el hombre se inclina a uno u a otro. Y no puede el hombre ser indiferente a la acción de ambos espíritus. Ningún hombre camina solo, es decir, como hombre, en esta vida. Todo hombre que viene a este mundo viene acompañado por los espíritus, y son estos los que llevan al hombre o hacia el camino bueno, recto, o hacia el camino malo, erróneo. Si el hombre en su vida humana solo se rige por las cosas materiales, naturales, humanas, afectivas, que son la superficie de la vida, el hombre nunca adquiere una vida espiritual fuerte, sino que se halla entre espíritus malos que le hacen caminar por la superficie de la vida. Dios nunca lleva un alma por la vida superficial, por la vida de los sentidos exteriores, sino que siempre mete al alma por el camino difícil del espíritu. Y en ese camino, el alma tiene que aprender la vida interior. Tiene que buscar a Dios interiormente. Tiene que relacionarse con las personas interiormente, fijándose en su vida espiritual. Tiene que hacer la vida desde lo interior y para lo interior. Cuando el hombre hace su vida desde lo exterior y para lo exterior, el hombre está caminando solo en la vida de sus sentidos, en la vida de sus afectos, de sus emociones, en la vida de su razón, que aunque le lleve a su interior, pero es un interior falso, es el interior de su mente, en el cual no puede encontrar ni la verdad para su vida, ni la vida que le dé sentido a su existencia humana. El ciego de nacimiento era así porque el Señor lo quería preservar de los engaños de una vida de sentidos, de una vida fundamentada solo en la superficie de ella. Y por eso, este ciego de nacimiento es fuerte en su fe. Los fariseos le atacan de muchas maneras, incluso llamando a sus padres y poniendo el miedo de la excomunión, la expulsión de la sinagoga. Y este ciego de nacimiento no es abatido por los pensamientos de los hombres sobre Jesús. No es un juguete de los pensamientos de los hombres. No es un hombre veleta que se mueve al impulso de cualquier viento externo. Este ciego de nacimiento conoce lo que es Jesús porque toda su vida lo ha buscado en su interior, siguiendo las inspiraciones que su ángel bueno le ponía. Y por eso, al ser curado de su ceguera por Jesús, el ciego encuentra en la vida de sus sentidos exteriores lo que ha encontrado ya, lo que ya vive en su vida interior. Al ver a Jesús, no hace un juicio sobre su persona, sino que entiende la obra de Jesús en él y la entiende porque cree en Jesús sin haberlo visto. Yo he venido al mundo para un juicio, para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. Los hombres ven la vida con su razón, con sus ojos naturales, y sin embargo no ven la realidad de la vida, no encuentran el sentido de la vida. Se ciegan, se engañan en lo que razonan, en lo que entra por sus sentidos exteriores. Los hombres no suelen tener vida interior, vida de intimidad con Dios, vida espiritual. Si dicen que la tienen, es con frecuencia falsa, engañosa, llena de vanidades, y por eso los hombres no suelen conocerse a sí mismos, no saben lo que son, no saben para qué han sido creados, no saben qué cosa tienen que hacer en la vida. Jesús ha venido para un juicio, es el juicio de la verdad divina. Los hombres que dicen que ven con su pensamiento humano y que se pasan por sabios entre los demás hombres, al negar la verdad divina, esa verdad que hay que aceptarla como es, sin interpretarla de ninguna manera, obedeciéndola, porque Dios la ha manifestado para la salvación de los hombres, al negar esa verdad, ya no son capaces de conocer ni siquiera la falsedad de su propia sabiduría, de su propia ciencia, de aquello en lo que han fundamentado su vida. No saben ver que su vida va por el camino torcido, camino por el cual va la mayoría de los hombres, porque no saben abrir los ojos a la realidad del Espíritu. Viven cerrados a la verdad de Dios, viven para sí mismos, para construir su existencia según lo que ven con su inteligencia humana. Y eso que ven es su ceguera, que los hace caminar ciegamente en la oscuridad de su vida. Estos hombres que dicen que ven son los ciegos, que guían a otros ciegos y que caminan hacia la perdición de sus almas. Pero hay hombres que no ven, pero que quieren ver, porque tienen el corazón abierto a Dios. Van en busca de la verdad en sus vidas y no descansan hasta comprender qué Dios quiere de ellos en su vida. Estos son los que ven, los que al final comprenden la voluntad de Dios y la realizan, a pesar de todas las adversidades que la vida les ponga. El ciego de nacimiento es el hombre que no ve la realidad de esta vida, pero que está abierto a la realidad espiritual y alcanza en su deseo, porque persevera en esa actitud de apertura hacia la verdad que le trasciende, alcanza la visión de este mundo según la verdad. Ya ve este mundo como lo ve Dios, no como lo ven los hombres. Da a cada cosa la importancia que en Dios le da. No valora este mundo según las medidas de los hombres, sino que da valor a esta vida según la mente de Dios. Es un hombre que no ve como los demás hombres ven, pero que ve como Dios ve las cosas, en su realidad fundamental. Por eso el ciego de nacimiento es semejante a los hombres puros que se purifican en esta vida al faltarles algo importante para ellos. Esos hombres desarrollan una vida interior en ellos mismos que los hace capaces de alcanzar aquello que no poseen, aquello que les falta al nacer sin eso. Jesús ha venido para que el hombre que no tiene la vida divina la alcance si se somete al plan de Dios sobre él. Para Dios nada hay imposible. Las dificultades de esta vida no son dificultades para Dios. Dios es el que sabe el camino de todo problema, de toda enfermedad, de todo pecado que no se quita, de todo demonio que no puede ser librado por los caminos ordinarios. El poder de Dios está en todo, y no existe poder del demonio que venza la obra de Dios. En Dios, el hombre siempre tiene un camino, una puerta abierta, una senda a la verdadera vida. Pero el hombre tiene que dejar su humanidad, dejar de vivir en la superficie de la vida y adentrarse en los caminos interiores del espíritu para poder alcanzar la visión que no tiene en lo humano. Por eso hemos leído en Isaías: lavaos, limpiaos, quitad de ante mis ojos la iniquidad de vuestras acciones, que viene por vuestro pensamiento humano de la vida. Dejad hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo. Y como hemos leído en Ezequiel, os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Os arrancaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y os haré ir por mis mandamientos y observar mis preceptos y ponerlos por obra. El camino de la vida espiritual, que es el camino del hombre, hay que dejar el camino humano, el camino de las cosas humanas, para adentrarse en la intimidad del espíritu que lleva siempre a la unión con Dios y a las obras de la verdad divina. Dominus obiscum, escun spiritu tuo, oremus, benedicite gentes, dominum Deum nostrum, et obaditi vocem laudes eius, qui posit anima mea et vitam, et non dedit commoveri pedis meus. Benedictus Dominus, qui non amovit deprecationem meam, et misericordiam suam. Amen. Succi pesante Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam, quam ego indignus famulus tuus, offerotivi Deo meo, vivo et vero, por innumerables pecatis et offensionibus negligentibus meis, et per omnibus circumstantibus, et per omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus qui manis substantia dignitatem mirabilitit condidisti, et mirabilius reformasti da nobis purius sacro divinum mysterium, eius dignitatis esse consortes, quo humanitatis e nostris fiere dignatus es, partices Jesus Christus, filius tuus, in dominus noster, qui te convivi eterno ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Proferimus ibi Domine calicem salutaris tu ante precantes clemencian, ut in conspectu divini majestatis tue, pro nos adotivos mundi in saluti, cum odore salutat recendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, subiamo a te, Domine, e se fia sacrificio in nostrum in conspectu tu odie, u placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum santo in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas et circundavo altri tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et in arenum universa mirabilia tua. Domine, delectissimi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas quum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vita mea. In corum manibus iniquitatis sum, dextra irum repleta es moneribus. Ego autem innocentia mea ingressus sum, ridime me et miserere me. Pes meus est in directu in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suci per Santa Trinitas, ac oblazione in quanti vi offerimus memoriam passionis, resurrectionis, et attentionis Jesu Christi, Domini nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum et omnium Santorum, utilis proficiat ad honorem, nobis autena salutem, et illi pro nobis intercedere dignatur in celis, quod memoria agimus in terris, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia apud eum Patrem omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitate conque nostra, totusque ecclesiae suae sante. Amen. Supplices te rogamus omnipotens Deus, ut iis sacrificiis peccata nostra mundetur, quia tuc veram nobis tribus et mentis et corpori sanitatem. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivi eterno ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gracias hagamos en Domino Dio nostro, digno e giusto nes. Per digno e giusto nes, e con escutare nostri vi sempre tubi che grazie assagere. Domine Sante Pater, onnipotens eterna Deus, qui corpora legge giunio vissia comprimis, mentre ne levas, virtute in lagiris et premia, per Christum Domino nostro, perché majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationis, tremum potestatis, Cecerunque virtutis, ac beata Serafim, socia exultatione concelebrat, concubus et nostras voces, ut admite iubias peccamur, supplice confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ad petimus, ut accepte avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis, quae tibi offerimus per Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare e redigneris totor veterarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, in adissere nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et en circonstancion coron tibi feris conita esse nota devotio, proque vos tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spes salutis et incomodatis sue, tibi qui redom vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Jesu Christi. Sed et veteran apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Setta Dei, Linni, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, curo meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblationem sepetutis in nostre, sed et cuntia familiae tuae quesumus Domine, oblacato sacipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque af aeterna ad nationem nos sedipi, et in electorum tuorum iubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilemque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fia delectissimi fili tui, Domini nostri Jesu Christi. Qui pritequam pater retur, acepi panem in santas ac benoles manus suas, et lavatis oculis in celo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixir, fregit, tedisco discipulis suis dicens, accipite et maducate suas omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo, posquam cenatum est, accipiens et tum precarum calicem in santas ac venerables manus suas, identibi gratias agens, benedixi, dedisque discipulis suis indicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in mea commemorationem facetis. Unde et memores Domine nos servitus et plus tua santa, Iussi Christi fili tui in Domine nostri tam beate passionis, nec no et at inferis resurrectionis et et in celos gloriosae ascensionis, offerimus precaria majestatis tue, de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita aeterna et calicem salutis perpetua. Sub hac propitio ac sereno vulto respice digneris, et accepta bere, sic ut accepta verenina tus es, munera puritu justi Abel, le sacrificium patriarca nostri Abrae, et cotivi otri le sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Sul processo rogamos omnipotens Deus, iubeque per ferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnibusione in celesti et gratia repliamur, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos possessionum cum signo fide, et dormion in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo, quocentibus loco refrigeri, luces et pacis, ut in dura deprecamur, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, temutere miserationem turon esperantibus, parten aliquam, sua tutela et ingeris, contui santis apostoles et martiribus, con Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pedro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia, Agnete Cecilia, Anastasia, Tonibus Santis Tuis, intercorro nos consorcio, non estimator meriti, sed veni quesimus laritud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum, et cun isso, et in isso, estive Deo Patri omnipotente, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precede salutativus moniti, et divine situatione formati, audemus dicere. Pater nostri, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, gloriosa semper, Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, ta propitia pacem in Deibus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et ad omni perturbatione securi. Perunt in Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. Et commixio et consacratio corpus et sanguinis in Domino nostro Gesù Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desist apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam to vobis. Ne respicias peccata mea, sed fine in ecclesiae tue. Quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadronat ingeris, qui vis regnas et Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacro santo corpus et sanguine tuum, ab omnibus iniquitatis meis et universis malis, et famme tuis semper in rene mandatis, et a ti nunca se perdi permitas, qui con io Deo Patri e Spiritu Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceso corporis tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi provenit in judicio nel condenazione, se prote petati prosit mi, agutamento mentis et corporis, et emedran percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri e de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiant et nomenem Domine invocabum. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Ut inter subtectum meum, se tantum diverbo, est anabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Qui retivant Domino pro omnibus, qui retivut mi, calicem salutare sacipiat et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et a fenimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Quatore sumus Domine puramente capiamus, et termine temporale fia nobis, remedium sempiternum, corpus tuum Domine quod sumsit et sanguinis quem potavit, ad ravisceribus meis et prestat ut in me normae et sterum macula, quem pura et santa revicerum sacramenta,